No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación fue invitada a participar del primer Encuentro Nacional de Evaluación Ambiental que se realizó en el Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de que participó la licenciada Virginia De Francesco del área de Medio Ambiente de la Defensoría. Quiero que nos cuentes, Virginia, cómo fue este encuentro y bueno, y de qué temas trataron. ¿Cómo te va, Virgi? Hola, Fernando. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, la verdad, muy contenta de participar de este encuentro, de que hayan invitado a la Defensoría. Fue un encuentro muy interesante sobre un tema que nos convoca a todos, porque tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental de las obras que se realizan en el territorio de nuestro país. Y bueno, todos sabemos que hay un montón de emprendimientos que se realizan, que hay gente normalmente que puede estar en desacuerdo con que estos procesos, que estas obras o que estas intervenciones se realicen en el territorio, hay diferentes miradas. Entonces, que se pueda evaluar su impacto y ponerlo a consideración de la sociedad no solo es necesario, sino que además es una exigencia de nuestra normativa. Sin embargo, también hay que aclarar que, como nuestros oyentes deben saber si alguna vez estuvieron en uno de estos encuentros, es bastante difícil, polémico, conflictivo, que hay muchas miradas encontradas, que los estudios de impacto ambiental se dice normalmente que están o mal hechos o que son incompletos, o que las personas que lo realizaron no tenían los conocimientos necesarios, o que se dicen un montón de cosas, que las universidades que intervienen reciben fondos de las empresas. Bueno, hay un montón de mitos y de otras cosas que en realidad también son ciertas. Y esto también lleva a que cuando se realizan los procedimientos que dice nuestra ley, que es a partir de este estudio de impacto ambiental y de la evaluación que hacen los estados, ¿no? El estado tanto nacional como provincial o municipal, según corresponda, se haga la audiencia pública para que la sociedad pueda opinar sobre este proyecto, surge el siguiente problema, que es que la gente cuestiona el documento en sí mismo, que está en desacuerdo con los términos que se utilizaron o que les parece que hay alternativas mejores. Esto lo que termina sucediendo es lo que vemos hoy en día, que hay como una crisis vinculada y mucha conflictividad. Cuando se anuncia una obra, rápidamente hay muchos sectores que se movilizan y que se manifiestan en contra, a veces con muy justa razón, pero sobre todo reclamando porque no tienen la información para opinar, o porque no son convocados a opinar, o porque los estudios que se están realizando no tienen los componentes que ellos consideran necesarios y fundamentales para poder entenderlo, interpretarlo, y para que se tengan en cuenta las cuestiones del día a día del territorio, ¿no? Que eso es lo que a la gente que vive en el lugar le importa. Y bueno, y esto lo viven las empresas también, porque tienen que hacer estudios que después son cuestionados. Lo viven las autoridades, que tienen que evaluar estos estudios con, a veces con muy poca información o con plazos muy escuetos y con una comunidad muy movilizada y en contra. Así que es más que necesario realmente juntarnos y ponernos a discutir respecto de cómo mejorar estas instancias de gestión que tienen que ver con la evaluación, con los estudios de impacto ambiental y también, por supuesto, con el necesario ordenamiento ambiental del territorio. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer y dónde? Claro. Como primer paso. Acá también se cruzan, ¿no? Muchas, se cruzan leyes provinciales, leyes nacionales, leyes municipales, edictos. Es decir, entonces también acá está en juego eso. Sí. ¿Quiénes hacen el impacto ambiental? Ponele que vamos a dar un caso en particular, por decirte, ¿no? Van a hacer una autopista en un lugar, en una reserva natural. Bien. ¿Quién hace el impacto ambiental? ¿Un ingeniero ambiental? ¿Lo hace un ingeniero civil para ver cómo está mejor la traza? ¿Quién lo hace? Ah, bueno, es una pregunta súper interesante y fue un poco el meollo de la cuestión también de la discusión. Te cuento que la discusión ayer y antes de ayer tuvo como dos ejes. Por un lado, ¿quién y cómo se hacen estos estudios? Que es lo que vos estás preguntando. Y por otra parte, también, ¿de dónde surge la información? ¿Y quiénes tienen que evaluar y cómo tiene que participar la gente y en qué etapa. Claro. Y sobre esto que estás diciendo, yo creo que fue uno de los puntos de discusión más álgidos, porque en el caso que vos das, ¿no? Una obra vial, bueno, listo, hay que hacer una nueva autopista, suponete, claro, o una ruta. Y tiene que ir en línea recta, la menor cantidad de kilómetros posible. Tal cual, porque es más económico, entonces va de acá hasta allá, en línea recta, tiene un par de curvas necesarias para que la gente no le agarre la somnolencia. Entonces, bueno, pasa por el costado, no digamos por el medio, vamos a decir por el costado de un área protegida. Pero además pasa cerca de un pueblo, pero lejos de otro. Y bueno, y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Primero, ¿es una obra vial de nación porque es una ruta nacional o es provincial? Epa, no es lo mismo si es un caso que es en otro. Si es una obra vial, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental la hace Vialidad. Vialidad Nacional tiene un procedimiento que se llama Mega 2, tiene sus procedimientos de impacto ambiental y las evalúan ellos mismos, lo cual genera otro problema enorme de credibilidad, no porque ellos no sean serios, sino porque se genera toda una discusión muy fuerte respecto de, bueno, es como que dice, es como que le das al zorro el cuidado del gallinero, ¿no? Si vos haces la obra, ¿por qué lo evaluás vos? Y ellos te contestan, bueno, pero yo no lo evalúo, yo tengo un grupo experto que trabaja estas cuestiones. Así todo, te imaginarás, se generan muchas susceptibilidades. Primer caso, hay que levantar el nivel de la ruta, con lo cual vas a dividir aguas. Esto pasa demasiado cerca de la reserva, te dice la gente. Bueno, pero tan cerca no puede. Está bien, está por fuera, te dice Vialidad Nacional. Sí, pero pasa al lado, los ruidos, las luces. Esto va a perturbar, no se puede desviar la traza. El pueblo que está cerca dice, me viene bárbaro, me pasa cerca, voy a tener acceso rápido. El pueblo mejora mi acceso. Claro. El que tiene la estación de servicio dice, y no, pero mira por dónde me haces el acceso, esto me queda lejos de la estación de servicio, tendría que tener un acceso más cerca de mi estación de servicio, a mí no me conviene, ahora la gente va a ir a cargar, va rápido a cargar al pueblo vecino. El que está en el pueblo vecino dice, no, pero mira dónde la fuiste a poner. Yo desde ahí hasta acá tengo 15 kilómetros de camino de tierra, ¿no? La podés pasar un poquito más cerca y hacer una desviación y también me sirve a mí. Y ahí empiezan todas las disputas territoriales respecto de cómo se evalúa y quién. La gente discute entre sí y en realidad lo que estamos viendo es que el proyecto, cuando llega la gente, ya llega medio cocinado. Entonces, por ahí había una traza que respondía a todas estas inquietudes, que pasaba un poquito más cerca del pueblo vecino, o se le podía hacer una pequeña desviación, podía pasar un kilómetro más lejos de la reserva porque no cambiaba significativamente los valores económicos, no era falta elevar tanto porque se podía hacer en este sector con un puente con pilotes, entonces vos no dividías las aguas, no hacía falta que el acceso en realidad o la entrada o el peaje o lo que fuera estuviera tan alejado de la estación de servicio, entonces el vecino podía mantener y podía pensar en que iba a aumentar sus fuentes de ingresos o se podía construir un lugar un poquitito mejor para que sea como una estación de descanso. La gente llega con estas inquietudes, pero llega un poco tarde. Llega cuando el proceso de consulta a la comunidad casi, y con esto no sorprendo a nadie, es una instancia meramente formal. ¿Sí? Entonces a veces la gente tiene muy buenas propuestas que hubieran mejorado, te hubiera reducido mucho la conflictividad, pero llegan demasiado tarde. Bueno, estas cuestiones hay que discutirlas. Digamos, si es Vialidad Nacional quien tiene que evaluar las características del camino, y no me cabe ninguna duda, deben tener excelentes ingenieros que te pueden decir cuánto hay que elevar, por dónde hay que desviar, cuál es el mejor trayecto. Pero bueno, quizá la parte ambiental, si había una reserva cerca, había que hacer una interconsulta. Y quizás esos procedimientos de consulta a la comunidad, si vos los hacías en una etapa más temprana, podías prever trazas alternativas que dejaran más conforme a todo el mundo. Bueno, estas fueron muchas de las cosas que se discutieron ayer. Se discutieron un montón más. Imagínate que pegado a esto, vos podrías tener una comunidad indígena que además está reclamando parte del territorio, no quiera que la ruta les pase por parte de su territorio ancestral o demasiado cerca de sus cementerios o de sus bosques. Entonces, el nivel de complejidad es realmente muy alto. El nivel de interés también. O sea, que la gente, a pesar de que sea un trámite básicamente muy formal hoy en día el que se hace la audiencia pública, siga apostando a ir a las audiencias públicas y a participar y elevando sus documentos, nos abre a todos una puerta, una luz de esperanza de que hay posibilidades. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera hay que trabajar para mejorar todo el proceso. Esto no es una cosa, a la que se llegó ayer muy interesante, es que no es una cosa que se hace y se termina. No tiene un principio y un fin muy instantáneo. Tiene que ser todo un proceso. El estudio es un proceso, las consultas es un proceso, tiene que poder incorporarse mejorías, tiene que poder hacerse un seguimiento de la obra, si los resultados son como se habían dicho o si hay problemas que hay que corregir. No todos los impactos son evitables, algunos son inevitables, sí. Cualquier obra genera un impacto. Sí, sí. Entonces algunos simplemente hay que mitigarlos, y claro. Bueno, medidas de mitigación. ¿Cuándo es necesario el estudio de impacto ambiental? ¿Siempre que se haga una obra tiene que tener una cierta capacidad en metros o algo así para que se haga? ¿Cómo se determina qué obra necesita impacto ambiental y qué obra no? Bueno, para eso hay normativas específicas. Uh-huh. Cada provincia tiene su norma. Yo uh-huh. creo que en este momento todas las provincias de nuestro país uh-huh. tienen su normativa específica que dice qué obras sí, qué obras no. Uh-huh. Todos entendemos que para poner un kiosco, una librería, no se necesitaría en principio un estudio de impacto ambiental. O hacer una casa. Claro. Ahora, por supuesto, si vos querés poner, uh-huh. Qué sé yo, viste, un bar que tiene música, una discoteca, uh-huh. quizás sí, por el tema de los ruidos. Sí, sí. O sea que depende del lugar y las necesidades, las normativas específicas indican qué obras sí uh-huh. y qué obras no. Hay obras que solo requieren autorización o algunas instancias muy pequeñas, o que, bueno, tiene un impacto ambiental muy cortito, pero no necesita de una audiencia pública, claro, ¿sí? Claro. Porque es un emprendimiento muy pequeño. Eso hay que mirar cada normativa. Uh-huh. Normalmente los portales de gobierno la tienen subida, eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Así que la podemos consultar. Y bueno, sí, lo que también se está empezando a discutir al otro nivel, eso sería a nivel de la provincia o del municipio, es qué pasa con los grandes emprendimientos, ¿sí? Las grandes obras, que por ahí vos preguntabas un poco por ese lado. Bueno, hay grandes obras y los impactos pueden trascender el territorio de una provincia. Claro, pasar a ser interjurisdiccional. Exacto. Entonces, bueno, ahí también se empezó a hablar de un rol que está ahí, pero que no se lo termina, digamos, de volcar a la realidad, que es el rol de la nación como garante de estos derechos, sobre todo para que no sucedan algunas cuestiones que, bueno, de nuestro pasado, de las que hemos aprendido, pero que la lección ha sido triste, digamos, como ha sucedido con el caso de La Pampa, con su río, con el Atuel, sí. Digamos que una obra en Mendoza les cortó prácticamente el recurso, ellos ahora reciben muy poca agua, y Mendoza actuó en principio de buena fe según su normativa. Según la normativa ellos estudian, aprueban, pero bueno, para estas cuestiones que trascienden el territorio de una provincia, la mayoría ya está empezando a entender que tiene que haber una instancia superior que intervenga en algunas de estas etapas, porque bueno, el derecho de uno termina lógicamente donde empieza el del otro. Y bueno, realmente creo que todo el mundo estuvo muy conforme, no porque los resultados hayan sido excelentes de este primer encuentro, porque es un primer paso, sí, ¿no? Sí, que sí. Se está dando, pero el hecho de que nos hayamos podido juntar por primera vez a discutir esto es una señal tremendamente alentadora, primero de que reconocemos que hay un problema y después que reconocemos que esto es lo suficientemente importante para juntarnos a pensar las soluciones. Así claro. Que encantados y ojalá se realicen muchos más. Virginia de Francesco, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, a vos, muchísimas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.